Quique, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos... Hoy no sé si va a haber mucha polémica, por lo menos entre nosotros. Vamos a hablar del extractivismo. Estoy como Fito. ¿Qué nos pasa hoy, Rolo? No, yo tenía mal escrito mi... Que lo escribí bueno, en la semana corta. La culpa del productor. No, no, yo lo escribí mal. Y sí, me empecé a trabajar porque lo quería corregir al aire. Y extractivismo es la palabra que quiero bien, decir. Difícil. En la ciudad de Buenos Aires. Urbano. Sí. Urbano. Extractivismo sí. Urbano. Ah, en general. Si quieres, yo tomo el rol del abogado del diablo, porque viste, el negocio inmobiliario da mucho trabajo. Sí. No, bueno, pero es que siempre está esa contraparte. De hecho, la tenemos cuando hablamos de minería, la tenemos cuando hablamos de vaca muerta, si da trabajo, si no da trabajo. Pero, ¿a qué le llamamos extractivismo urbano? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Ese concepto lo introdujimos nosotros hace un tiempo, pero ¿para qué? ¿Por qué decimos extractivismo urbano, que parece algo sofisticado? Y además, que en la ciudad, ¿qué se extrae? Si en las ciudades no hay oro, no hay petróleo, no hay tierras para soja, ¿no? Entonces, no es extractivismo, nos dicen algunos. Pero nosotros queríamos mostrar cómo la misma lógica que se aplica en la cordillera con la Barrick Gold, en el campo con Monsanto, o en la Patagonia con Chevron, se aplica en las ciudades, pero acá no son ni terratenientes ojeros, ni petroleras, ni mineras, sino que es la especulación inmobiliaria, ¿no? La especulación inmobiliaria es la que desplaza población, la que aglutina riqueza, la que provoca desplazamiento de población y territorios comunes, se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados y desafía la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Sí. Entonces tiene la misma característica, pero no los veíamos, ¿no? Naturalizábamos. Nosotros conocemos, y yo te digo Monsanto quién es, y vos más o menos me podés decir quién es. Sí. Te digo Chevron quién es, y también una petrolera, etcétera. Pero te digo, decime un nombre de un especulador inmobiliario, una gran empresa. Bueno, pero vos... Yo me callo. Bernard es un especialista. Señor, usted se calla. bueno, pero no son los nombres de las grandes inmobiliarias. No, hay algunos que ISA, por ejemplo, el grupo ISA, que tiene que comprar, ya que cuánto compró, la mitad de la ciudad, más o menos. Tienen casi tres barrios juntos. Ahora vamos a hablar. Seguro que sea al Congreso para armar leyes de alquileres sí, a media. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo. Pero que no los tenemos en el imaginario. Claro, acaba de decir, hay uno que tiene tres barrios. Hay tres barrios que son de una persona. Perdón, pero los especuladores inmobiliarios entonces no son los apellidos de las inmobiliarias que nosotros no, vemos. No, no, las inmobiliarias. No, Dorico. No. Algunas puede ser, y sobre todo en provincias relacionadas con los barrios privados y country, que algo vamos a hablar, porque eso también es extractivismo urbano. Sino que son Constantini, por ejemplo, sí, ¿no? Constantini, ese simpático personaje que tiene es uno de los especuladores inmobiliarios. Werthen, el Comité Olímpico Argentino, tan simpático también, es otro de los grandes especuladores inmobiliarios. Y por supuesto, el rey es el grupo IRSA, ¿no? Eduardo Elstein, a la cabeza, es el gran especulador inmobiliario de la ciudad. Pero tiene, yo lo que quería mostrar era cómo tiene la misma lógica, eso me parece fundamental para entenderlo, que tiene la misma lógica de la gran minería, tiene la misma lógica que el petróleo, o que la soja transgénica, ¿no? Que ustedes saben, acumulan por disposición, van acumulando, desplazando población, apropiándose de lo público, degradando el ambiente. Las mismas características se dan en la ciudad, no nos damos cuenta muchas veces, pero es la entrega de bienes comunes, de tierra pública, eso es lo que hay en las ciudades, ¿no? Lo que pasa es que además vos, para tener un especulador de esa magnitud, tenés que tener una contraparte que le permita, ¿no? Tenés que tener un Estado claro, que garantice eso, y eso en los últimos 12 años en la ciudad, primero los 8 años de Macri y los 4 años de Larreta, eso se ha llevado hasta el paroxismo, ¿no? A la máxima expresión. Yo te quiero decir una cosa, Julia, vos, esta gente no la conocemos, no la vemos, pero vos vas a los actos más importantes en el que hace el gobierno de la ciudad, la asunción de un jefe de gobierno, actos, digamos, de estos protocolos, y siempre están, ¿eh? Obvio. Están ahí. Lo ves a esta, y los ves a los, estos tipos están ahí, van, saben. Al besamano, te los saludan como si fueran los mejores amigos. O sea, en esos lugares se mueven. Qué raro, igual me parece como que esa relación sea tan pública y no más por lo bajo, porque es una relación evidentemente no santa. Pero el hermano de Rodríguez Larreta, nuestro actual jefe de intendente, era CEO de IRSA. Ah, bueno. Hace poco tiempo. Es totalmente endogámico. Exactamente. Entonces, es endogámico absolutamente. Sí. Uno de los CEOs no está ni disimulado. De IRSA. Es el Larreta con pelo. Bueno, lo que... El Larreta fachero, sí. Lo que otorga la impunidad también, ¿no? O sea, sentirse realmente los dueños de todo. Bueno, esas relaciones también uno las ve, porque yo quiero seguir haciendo para entender, porque hay que hacer un lazo entre el campo y la ciudad, para entender que esas cosas también pasan. Las petroleras tienen sus relaciones con los gobiernos, los ojeros ni hablar, etcétera. Y miren, pero también, porque hay una crítica que dice, bueno, pero no es extractivismo, o sea, si acá... Bueno, en la ciudad de Buenos Aires... En los ¿qué últimos, se extrae? Claro, lo que no se busca ni petróleo ni soja, sino tierra pública, ¿no? Fundamentalmente tierra pública, sí. Y convierten a los inmuebles en una especie de commodity. Ya no es un bien de uso, sino sí. Que se convierte en un bien de cambio, ¿no? Y esto lo podemos, esto es importante para entenderlo porque termina siendo eso. Ustedes saben que la mitad de Puerto Madero, por ejemplo, está vacía. Sí, es claro. Impresionante cuando uno según va. El censo. A mí no. Habitan las cucarachas. ¿Me lo puedes explicar eso, por favor? Bueno, son reservas de valor sí. De otras actividades. ¿Pero eso no cuesta plata mantener? Sí, cuesta plata, pero es mejor tenerlo de esa manera que especulando. Sí, sí, sí. Es una especulación para el momento. Están sí. Ahorrando en ladrillo, como claro. Se dice. Que es una vez, yo todavía me acuerdo de todos, joder, la idea del sueño de la casa propia, esa idea que después algunos han tratado de construirla desde el movimiento de inquilinos, pero me acuerdo de un momento de haber visto una solicitada de la Cámara de la Construcción cuando empezó el cepo al dólar, allá en ese momento que decía, no, acá el ladrillo y el dólar es para el ahorro. Yo decía, loco, ¿cómo para el ahorro? Tipo, yo quiero tener mi casa. Claro. Yo quiero claro. Tener donde pueda no, vivir. En el marco... Que es para el ahorro? Para el ahorro, para lo grande. La contracara de la especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional bueno, que claro. Vive la ciudad de Buenos Aires. Miren, en los últimos 15 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron más o menos 10 millones de metros cuadrados de inmuebles. 10 millones. La población se mantuvo igual. Porque la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que desde hace más de 50 años tiene 3 millones de habitantes. Ahí... suben 10.000, bajan 10.000, pero 3 millones. Se construyeron. En el mismo periodo creció un 50% de la población que vive en las villas de la ciudad. Entonces, ¿para quién se construye? ¿Para qué se construye? Si se está construyendo, no va ni a la clase media, ni a la clase, siquiera, y mucho menos a las clases populares, sino que se está construyendo de una manera absolutamente irracional. Y ahora les voy a mostrar unos datos de eso, cómo se construye según la conveniencia de la especulación inmobiliaria, que es la que delinea la ciudad. ¿No? La que diseña la ciudad, y más con un gobierno como el de Rodríguez Larreta y el de Macri anteriormente, es el encargado de diseñar la ciudad, de hacer sus códigos, de modificarlo, todo a conveniencia de ello, ¿no? La ciudad se va convirtiendo en eso. La habilitación del poder político es clave en esto, ¿no? La legislatura ya no es más, como decían, una escribanía. Ahora es un secretariado ya, ¿no? Ya ha pasado, porque el escribano algo revisa, ¿no? Por lo menos mira si algo está legal o no. El secretariado directamente firma. La legislatura se ha convertido en eso, ¿no? Una mayoría automática del PRO, que no es decir, más con la alianza que tuvo con... con la coalición cívica. Con la coalición cívica y con este muchacho. Con Lustó. Y con Lustó. Sí, los radicales. Sí, están todos los radicales. Por eso. Cambiemos por o sea, ahí. Tiene una mayoría que pueden hacer lo que quieran y lo están haciendo, ¿no? Sí, lo han hecho. Este último año fue muy significativo. En el otro día Gabriel Solano hablaba de esta modificación a partir de la cual se podría construir inmuebles de 18 metros cuadrados. Exacto. Eso fue una última modificación del año. Miren. Tremendo eso. Nos quieren hacer vivir, ¿no? Sí, en caja o sea, de zapatos. Para que entiendan, la ciudad tenía un código de edificación. Tapera, dijo el claro, debate de los jefes de gobierno. Sí. La ciudad tiene un código de edificación que establecía medidas mínimas, pero por una cuestión, obviamente, de dignidad. Humana, sí. Incluso hablaba de ventilación, iluminación. Todo eso fue reducido, porque el mercado sí lo exige, para hacer departamentos de 18 metros cuadrados para que viva una familia. O sea, es algo que la ciudad de Buenos Aires de esta manera va perdiendo una identidad. Después, dentro de un rato, vamos a tener un llamado con una escritora muy conocida que nos va a contar un poco esto de la identidad perdida y que ha escrito un libro en este sentido. Pero además, también nos aumentan la presión sobre nuestros impuestos mientras le sacan a otros, ¿no? En los últimos años también se han creado los llamados distritos, ¿no? Uh-huh. Distrito de las Artes, sí. Distrito claro. Audiovisual. Y crean impuestos particulares. Le quita impuestos son sí, a las grandes corporaciones. Sí. Sí, los distritos son esos, son zonas donde vos vas ahí y no te cobran impuestos. Claro, claro. De hecho, hay un... Tiene un problema sí. El presidente con un... Una propiedad donde él puso plata. Exactamente. ¿No? En Barracas. En Barracas, donde en realidad él como jefe de gobierno se benefició con una ley, Ajá. Con un distrito de estos, y se eximió de impuestos en una propiedad donde él puso guita. Esto lo sacó en su momento Gabriel Cerruti en Nuestras Voces. Sí, sí, sí. Nosotros lo denunciamos también en su momento de que se construyó un gran edificio en Barracas. Barracas estaba sufriendo ahora una gran especulación inmobiliaria. Sí. Haciendo el proceso de gentrificación. ¿Qué quiere decir? Es desplazar a los viejos pobladores, desplazar la cultura, que existía en esos barrios, lo va desplazando y va generando una nueva entrada, claro, de una nueva lógica, ¿no? Y sobre todo desplazar a personas de bajos recursos, por supuesto, a la periferia e ir ocupando esos territorios. Eso pasa en todas las ciudades del mundo, pero Buenos Aires está muy marcado y ahora en Barracas está pasando muy claramente, y uno es eso, ¿no? Se declara un distrito especial en Barracas. El distrito especial te saca impuestos, entre ellos el ABL, por varios años, que es mucho dinero. El ABL de una propiedad muy grande, etcétera, es mucho dinero. Entre ellos, uno que construyó y que es accionista, el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Pero bueno, eso lo denunciamos, y recordemos que el gobierno de la ciudad es el gobierno más blindado mediáticamente de la historia. O sea, esto lo digo estudiándolo, no quiero tirarlo. Yo nunca vi nadie tan blindado como Rodríguez Larreta, incluso en canales amigos, o sea, en canales porque por ahí pone una pauta importante comprar un silencio, ¿no? Muy importante. La pauta supera, por ejemplo, la pauta de la ciudad supera largamente lo presupuestado para, por ejemplo, la refacción de las escuelas en la ciudad, la pauta oficial. Sí. Y con eso compran silencio, ¿no? Y compran, digo, en todos. Hay una simpatía o un silencio sobre lo que pasa, ¿no? Con la ciudad. Pero estos distritos, bueno, esa es una de las lógicas, ¿no? Esto de, por un lado, aumento los impuestos y por otro se los bajo a los amigos con la creación de estos distritos un poco ad hoc, ¿no? O especiales para ellos. Las grandes ciudades de Latinoamérica se han convertido un poco en un paradigma del extractivismo urbano. Esto hay que decirlo también. Y el éxito de la ciudad, y esto es importante, porque hay cuestiones filosóficas también, se busca a través de la creación, de la construcción de metros cuadrados, ¿no? O el aumento de la evaluación de los inmuebles. Se dice que la ciudad está bien si construyó muchos metros cuadrados, no importa para quién, para qué, como les conté antes, y si aumenta la evaluación de los inmuebles, como si eso fuese algo positivo per se, cuando es un proceso claramente. Si aumenta la evaluación de los inmuebles, aumentan los alquileres, aumenta la dificultad para acceder. Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires además estamos viviendo hace mucho tiempo, y no es casual, porque es la contracara, una emergencia habitacional, ¿no? Con casi 500.000 personas viviendo en situaciones precarias, entre ellos en Villa Miseria, o miles en las calles, etcétera. Y la contracara, obviamente, es esta construcción fastuosa que se da en distintos... Donde además no hay impuesto a la vivienda ociosa. No hay impuesto, que es algo que pareciera un tema tabú, ¿no? Un tema que si lo tratás, te sale ya la editorial de La Nación al otro día, hablando de propiedad privada. Totalmente. O Gómez Centurión en el próximo debate. Hay proyectos en la legislatura para grabar la vivienda ociosa, y de pronto hay una derecha que se pone loca con eso, cuando además ni siquiera es, nadie habla de expropiar la vivienda, nada, es un impuesto particular para eso, para la vivienda ociosa. Y te hablan de Cuba y Venezuela, ¿no? Va directamente al comunismo. Pero ¿saben dónde está eso? En el primer mundo seguro, no tengo ninguna duda. En Ámsterdam, en Berlín acaba de sacar una muy fuerte... Hay políticas públicas de compra de vivienda de los propios estados, en Nueva York hay. Digo, para que se entienda que es el impuesto a la vivienda ociosa, es... vos podés tener la vivienda sin nadie, no es que nadie, el estado no te obliga a alquilarla, pero te cobra un impuesto más heavy. Claro. O sea, te cuesta. Que es además progresivo, generalmente. Te cuesta alquilar. Cuanto más tiempo, más te cobra. Entonces, la idea es justamente llevar eso a que haya más oferta en el mercado y bajen los alquileres, digamos, ¿no? Exacto. Que lo alquiles, entonces de esa manera bajás porque hay más oferta. Es la ley de la oferta. Y ni siquiera está regulado en qué precio. Es solamente pedirte alquilarlo, ponerlo a disposición de la vivienda. Sí, sí, porque además son bienes de uso y no bienes de cambio. Claro. Y eso es importante, ¿no? Esa es la concepción de la vivienda en la ciudad. El problema es que se ha dado vuelta, digo, con esto del extractivismo urbano. Pero miren cómo se construye la ciudad y por qué construye y delinea la ciudad, digo yo, o planifica la ciudad la especulación inmobiliaria y no el interés general. En la ciudad hay 5 barrios con mayor concentración de construcción. Estos datos oficiales. Sí. A ver. ¿Cuáles van a ser? Ya lo podrías decir si ni te pregunto. Palermo, sí. Obvio, 13, Palermo 13,6 de lo construido es en Palermo. Vivir en Palermo básicamente es escuchar todo el tiempo obras y construcción, no para. Y acá, que estamos en Almagro, en cualquier momento nos llaman Palermo, y creo que querían decirle algo así, ¿no? Palermo, ¿qué algo, podría tenía ser? Un nombre. Palermo Alma. Sí, claro. algo así. Palermo Tango. Sí. Caballito, 10,1. Sí. Villa Urquiza, 8,1. Belgrano, 6,7, y Almagro está en 4,6 también, porque es un lugar de clase media. Si a esta cifra le añadimos lo construido en Puerto Madero, 4,1, Flores, 3,8, Recoleta, Villa Crespo, bla, bla, bla, bla, encontramos que en 10 de los 48 barrios porteños se construyó el 60% del total, ¿no? O sea, todo no hay una planificación del Estado, eso no, es lo que quiero decir. Y eso se ve claramente, además. Porque además... ¿Son barrios con menos verde también? O sea, cuando vos me hablas menos de... Palermo, no. Palermo sí tiene un... Sí. Es el barrio que tiene más espacios verdes lejos por habitante, claro. De la ciudad es el único que mantiene una lógica internacional. Sí. Después Almagro estamos acá. Nada, donde no estamos tenemos acá, nada. Es 0,2 metros cuadrados por habitante, Almagro. O sea, 20 centímetros y por recordemos habitante. Recordemos que propusieron y anunciaron y publicitaron y gastaron mucha plata en hablar de la ciudad verde. Han propuesto en cada campaña, han propuesto que iban a construir una cantidad enorme de espacio verde. Lo está haciendo Larreta ahora en esta campaña, pero lo hizo Macri en las campañas anteriores. Sí, está hablando de árboles para plantar. Sí, sí, está bien, pero cada vez lo prometen y después seguimos sumando cemento, digamos, no seguimos sumando espacio verde. Lo que ha sumado es cemento y por primera vez en la historia, en los 12 años de macrismo, ha retrocedido los espacios verdes en la ciudad. Esto en términos nominales, y datos de hecho, oficiales. Una cosa más, en el debate Larreta llegó a hacer una cosa que para mí fue impresionante, que es reivindicar la plaza que hicieron en la Manzana 66, sí, que fue una lucha de los vecinos. Es una plaza en Once, en el barrio de Balvanera, de Once, Jujuy y Belgrano. Jujuy y Belgrano, perfecto, sí. Que fue una pelea de los vecinos para que ahí se hiciera un espacio verde porque querían construir un hiper mega estadio. Claro, iba a haber un estadio ahí. Y pero no fue una decisión de Larreta que dijo, hagamos una plaza verde lo acá. Lo mismo con la plaza que otra que nombró fue la Plaza Clemente. Otra. Que el hijo de Caloi se puso al hombro y los vecinos, ¿no? Y de vecinas, hecho, le hicimos una nota acá en Seguro en su porque ahí querían construir un shopping gastronómico. Sí. Hacían protestas todos los fines de semana. Todos, yo fui a varias. Sí, yo también. Y gente. Bla. Y claro, lo gracioso, como dice Werner, es que Larreta después... Lo nota como un éxito forma de él. Parte de el discurso... Es increíble. Y el formato del debate, que me enojó un montón, no permitió la repregunta ni decirle, no, flaco, o sea, está mintiendo. No, si era por vos, además, los planes eran otros. Claro, exactamente. Los dos nombres que dijo, o sea, son tal cual lo dijo Werner, ¿no? Ahora, Quique, sí. ¿Cuál es la proporción de espacio verde a ser humano ideal o en las ciudades que más verde tienen, por ejemplo? Eso no es fácil de decir porque tiene que ver según cómo es la ciudad, ¿no? Sí. Hay como un mito de que la Organización Mundial de la Salud dijo, pero nunca, no está en ningún lado, sí, pero es un mito, muchos de los oyentes lo habrán escuchado, que dice 15 metros cuadrados por habitante. Sí. Es algo que además se usa, pero no es así porque no es lo mismo una ciudad hecha para arriba que con casas bajas. Lo que se estudia mucho es cuánto tenés que caminar para llegar a un espacio verde. Claro. Pero bueno, 15 metros si quieren lo podemos tomar como un estándar. Buenos Aires, en el mejor de los cálculos, tiene 6 metros cuadrados por habitante en este momento. O sea, menos de la mitad de lo que establece supuestamente las recomendaciones internacionales. Pero eso es sumando, por ejemplo, suman ahí... los parques. No, los parques está bien, sí, pero suman las plazoletas, suman... Las plazas secas, suman. Seca, sí. Ah, claro. Los que de verde tienen bastante poco, digamos. Sí. ¿No? Las plazas secas, suman los jardines de la General Paz, que no los podés usar, y que fueron achicados además notablemente en la última ampliación. Suman los polideportivos que están todos concesionados. O sea, claro, no son de libre uso. Exactamente. Si le restamos eso, da lo que nosotros usamos, es 4,8 metros cuadrados por habitante, que es una locura. No, y muy mal distribuido también, muy lo que mal. Recién, porque en Palermo, ¿de cuánto es? De Palermo es casi 14. Claro. Ese debería ser... el estándar. A donde hay que apuntar, y Palermo lugar. Claramente es un lugar. Almagro tiene, como le dije antes, 0,2. O sea, 20 centímetros. Por habitante, sí, no llegamos a poner los contando dos pies. Contando la placita que está acá, la pedorrísima. Está acá la sí, ojo que voy, ahí que lo no, bueno, es simpática, pero es... No, es terrible. No, pero es muy angustiante. Tiene 10 minutos de luz, porque no da. Igual que la Plaza Almagro. Y ahora vamos a hablar de algo que es polémico, si quieren. Sí. Porque los pocos espacios verdes los han rejado, ¿no? Bueno. Si quieren, hablamos de eso porque los vecinos, a unos vecinos les gusta. Porque hay que cuidar el espacio público. Hay que cuidar convirtiéndolo en un no lugar, ¿no? O le construyeron un shopping alrededor, como lo que contabas el otro día del Abasto o el Distrito Arco. O el Distrito Arco, exacto. Eso lo podemos ir hablando quizás después del llamado con Gabriela. Bien, ¿no? La podemos ir llamando a Gabriela entonces. Presentanos un poco a Gabriela. Bueno, Gabriela Massú es una escritora muy, muy conocida. Con una larga trayectoria literaria y además fue es alguien que tiene muchos vínculos, ¿no? Sí. Incluso con que creo que es lo que lo hace para mí, ella es una inspiración especial porque ve las cosas de otra manera, ¿no? Con María Elena Walsh tuvo una gran relación, y siempre la recuerda con mucho afecto y esa relación que tenía con Buenos Aires, María Elena Walsh. Y Gabriela ha escrito un libro muy conocido, Verne la conoce también, que es sí. El robo de Buenos Aires, un ensayo de hace unos años, donde cuenta lo que contamos ahora, pero en un libro, ¿no? Y uh-huh. mucho mejor escrito y dicho sí. que lo que... Y da ejemplos internacionales, exacto. y cuenta una figura que se empezó a usar, que es la de urbicidio, que es la idea de destruir... Todo lo que tiene de particular, me lo voy a contar mejor ella, sí, ¿no? Digo, sí, sí. Pero, no, todo lo que tiene de particular cada ciudad. Vos decís, yo voy a tal lugar y quiero ver lo que diferencia a esa ciudad del resto del mundo. Bueno, la lógica del capitalismo hoy busca que todas las ciudades sean iguales. Estamos en comunicación con Gabriela Massú. ¿Cómo estás, Gabriela? Aquí que Viale, Bernard Pertot, Fito Mendoza y Julia Mengolini te saludan. Hola, Julia. Hola a todos. Un placer estar ahí. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué haces, Quique? Bueno, un gran gusto que estés acá. Bueno, estamos hablando del robo de Buenos Aires y ahora estamos hablando de que acabás de sacar una novela política, ¿no? Una novela que se llama El Legüello, que está generando una sensación en el mundo literario y espero que también en las librerías, ¿no? Bueno, esperemos que lo de las librerías sea cierto, porque está muy bien distribuida, es cierto, estoy en la buena editorial, que es Adrián Hidalgo, y realmente El Legüello se consigue en todas las librerías, pero no... yo tengo 4 novelas, de las cuales 3 son muy políticas, así claro. que ahora se anuncie como novela política, a mí me encanta porque es lo que siempre quise hacer. Sí. ¿Y de qué trata esta última de Huello? Bueno, esta es, de Huello es la historia de un pibe transex que vive en una villa, concretamente en la Villa 20, que a los 9 años le roban unos arbolitos porque él quiere, digamos, parquizar la villa a su manera. Y en ese momento el chico decide ser hombre, someterse a un tratamiento, y se convierte a lo largo de su vida en una especie de vengador artístico de las cosas que suceden en la ciudad. Ese sería, digamos, el cuento. Y hay un degüello, por supuesto, pero no te voy a... No, no lo puedes. Claro. Pero... hay una especie de venganza, venganza póstuma contra la violencia que se ejerce sobre la ciudad, ¿no? ¿Y la ciudad en ese momento cómo es en la novela? Pero no, sin contarnos demasiado, ¿no? No, es una ciudad en la cual ya han fructificado, es una ciudad corrida en el tiempo, pero como... ¿Post-macrista sería? No, ni siquiera post, porque esa ciudad corregida y aumentada es donde ya fructificaron todos los proyectos, digamos. Ya se privatizó toda la costa del puerto, ya se hizo esa mega estación de trenes que no lleva a ninguna parte en el obelisco, ya se, digamos, ya se cercenó, se vendió media chacarita porque se necesitaban todos los terrenos para hacer especulaciones inmobiliarias. Como una distopía en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una distopía corrida, no varios años. Yo diría, como dice mi editor Fabián Levenblick, corrida 15 minutos. Claro. Porque, digamos, ya los 4 hospitales que van a ser reunidos en uno para aprovechar las tierras inmobiliarias hacen que en la novela, por ejemplo, ya la gente que está enferma no tenga dónde ir. Claro. Entonces tenés como lazaretos en toda la ciudad. Recordemos, Gabriela, que el proyecto de juntar los 4 hospitales en uno es real, no es parte, claro, de tu imaginación. Son 15 minutos. Es un proyecto de Rodríguez Larreta, de que quiere hacer eso para vender las tierras de esos caros hospitales. Son 15 minutos, por eso te digo, sí, claro. Exactamente. Y el tema es que es una ciudad que, para contener, digamos, toda esa cantidad de gente que vive en la calle y que espera turnos en los hospitales que no hay, y qué sé yo, es una ciudad militarizada hasta el mango, o sea, tenés más policía que gente. Y dentro de esa, diríamos, ciudad como cercenada, como es una ciudad dividida, digamos, entre Blade Runner, ¿no? Que claro. es como algo destruido, y Truman Show, que serían claro. los countries o los edificios countries dentro de la ciudad. O sea, tenés y no hay más espacio público. Bueno, ahí se mueve el topo y hace el topo es este personaje. Y ahí tiene sus aventuras como de terrorismo cultural, digamos. Terrorismo ambiental o terrorismo cultural, ¿no? No, así le va. Gabriela, no, tengo unas ganas de leerla que no aguanto más. Y además yo te dije el otro día que esto tiene que ser una película, una serie también, pero bueno, eso para más adelante, ¿no? Bueno, muy atractivo. Carísima. Sí, ¿no? Porque me imagino, claro, si es Blade Runner, imagínate, hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien. ¿Y existe en tu novela los políticos que son, bueno, responsables de esta política, son personajes también? ¿O la ciudad es el personaje? No, los políticos son personajes, pero son como personajes de un cómic, digamos, porque son, digamos, con todos sus programas, trabajando juntos para vos, en toda esta voz, esas proclamas se repiten, sí. Vamos hacia un mundo verde, una ciudad verde, y te cortan todo, que viva el cemento es la única realidad, y te dicen, te pintan el cemento de verde, todo eso está... O una pileta. Claro, han pintado el cemento de pileta, realmente. Exacto, sí, por una ciudad azul, qué sé yo. Y por ejemplo, es una ciudad donde ya los parques ya están absolutamente como techados, porque para que no entre nadie, se entre nadie detrás de las rejas. Es decir, es la distopía de un lugar sin espacio público, como se está convirtiendo concretamente Buenos Aires, donde parece que todo crece, y somos los mismos 3 millones que en 1946. Claro. Somos un poco, exactamente los mismos. Sí. Un poco estilo Black Mirror, que es esto de los 15 segundos del futuro. Gabriela Berna Pertot te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Sí, exacto, es eso. Me interesaba un poco, yo justo estaba hablando de algo que había leído en tu libro, que es esta cuestión de cómo... Hay una idea de la... Esto es más global, no es solamente de Buenos Aires, pero es interesante también para ver los patrones, ¿no? ¿Cómo se busca la uniformidad en las nuevas construcciones? ¿Cómo hay una lógica de que se pierda lo que es particular de cada lugar? Bueno, sí, claro. Así como se tiende a un discurso único, digamos, lo que Walter Benjamin ya sugiere en el capitalismo como religión, digamos, es el monoteísmo instaurado. No hay otra cosa que ese discurso único de que el capitalismo nos va a salvar y sustituye a todo lo que antes quedaba la religión. Eso opina Benjamin. Eso se trasluce exactamente en la misma construcción. O sea, ya no hay creatividad. En esta ciudad no hay urbanistas. Digamos, nosotros teníamos un discurso urbanista en los medios de comunicación hasta los años 90. ¿Viste? Suplementos de la arquitectura, suplementos de urbanismo de los mejores, de los diarios, no los mejores, los diarios más grandes, habrían un debate público hacia qué ciudad queremos. Eso se terminó en los años 90 a partir de la construcción de Puerto Madero. Digamos, la ciudad comienza a cambiar radicalmente, esa ciudad de especulación, esa ciudad unificada que vos te referís, Werner. Eso comienza, el modelo fue la privatización de las 140 hectáreas de Puerto Madero, decretada por un plumazo por Menem y entregada directamente a la especulación inmobiliaria, liderada por el arquitecto Berardo Duhovne, que es el padre del ex ministro de... Mira, de economía. Hablábamos del endogamia hace un rato, ¿no? Exactamente. Y de los nombres que no se conocen, ¿no? Muchas veces. Constantini, Einstein. Claro, bueno, él, amiguísimo de los grandes constructores, Berardo Duhovne es el representante de las Torres Trump en América Latina. Mira vos. Es decir, él construye la Torre Trump en Punta del Este. Y está a cargo de hacer la Torre Trump en Buenos Aires, que es sobre la 9 de julio, no me acuerdo ahora bien a qué altura. O fíjate, sea que todo... estoy pensando en cómo estas elites finalmente, porque era el papá y después el hijo pasó a ser, bueno, obviamente un lobista, pero después incluso fue ministro de Economía. ¿Son los dueños, se creen los dueños, más que son los dueños, se creen los dueños, claro, cómo van a hacer una política inclusiva? No, es que no, por supuesto que no. O sea, los 30 millones de dólares, que creo que son 30, que tiene Duhovne hijo afuera, no se hizo con análisis económicos. Claro. Estos son fuertes negocios, son enormes negocios que se aprovechan de nuestras tierras públicas, lo que Quique muy bien llama extractivismo urbano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo te contaba esto de Puerto Madero, que además es el modelo del macrismo, digamos. Todo esto vuelve a intensificarse cuando Macri es intendente de Buenos Aires. Y este, en eso, eso también es un dato que yo aquí, que durante la gestión de Macri como intendente, se privatizaron 200 hectáreas de tierras públicas. No pudo hacer más porque lo que él quería privatizar estaba en manos del gobierno nacional, eran parte del Estado Nacional. Cuando viene la Reta, Macri autoriza privatizar todos esos terrenos nacionales y ahora tenemos, en total, durante toda la gestión amarilla en la ciudad, se privatizaron unas 500 hectáreas. Mierda, es un montón. Es un montón. No, además, una hectárea es una manzana, para que entienda la gente. Dios. 500 hectáreas en las cuales vos ya no tenés lugar para hacer colegios, hacer plazas, centros deportivos, clubes. No podés hacer museos. Cuando vos quieras hacer algo, tenés que volver a comprar tierra pública, claro, que es cada vez más cara en función de esta artificial puesta en valor que implica este capitalismo desmadrado. Y para mí lo peor de todo esto es que nos arrebata, ¿sabes qué? No solo el lugar común, sino nos arrebata el paisaje de la infancia. Lo que yo tengo, lo que era Buenos Aires durante mi infancia y mi juventud, una ciudad arbolada, una ciudad pública, una ciudad en la que podías caminar, que podías recorrerla, una ciudad en la que tenías vecinos, una ciudad en la que un vecino te prestaba un paquete de yerba o te prestaba una cabeza de ajo y te cruzabas y leías el diario con él. Eso se terminó, ¿viste? Eso ya fue. Y estamos obligados a vivir en una ciudad llena de policías, llena de miedo, llena cámaras, de cámaras por todos lados. Rejas, enrejar, como decís vos, muy buena esa en la novela, que hasta techaron. Yo lo decía así, porque faltaba eso, ¿no? Techar las plazas para que nadie las use, ¿no? Directamente. Sí, sí. Bueno, Julia, ¿con Quique pensamos en paralelo, te das cuenta? Sí, sí, sí, nos damos cuenta. No, yo la admiro mucho a Gabriela. Sí. Ojalá pudiese pensar en paralelo a Gabriela. Bueno, acá hay un montón de mensajes de Huella. ¿Cómo se llama el libro? De Huello. Y ya está en todas las librerías. Está en todas las librerías y lo presentamos con Franco Torquia. Ajá. Colega de ustedes, el próximo martes, jueves. Próximo miércoles, a las 7:30 de la tarde en la casa de Victoria Campo, Fondo Nacional de las Artes, acá en Palermo Chico. Bueno, muchas felicitaciones. Sí. Muchísimas gracias, Julia. Seguramente muchos oyentes saldrán corriendo a leerlo porque dan muchas ganas. Y también pueden seguir en Twitter, porque es una activa tuitera, @ Gabriela Mazú con SS y H final, ¿no? Exactamente. Gabriela Mazú, síganla porque es una activa tuitera y siempre tuiteando por la ciudad. Sí, gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Gracias. Un beso grande. Bien, hablábamos con Gabriela Mazú, escritora, sobre su novela De Huello. Que habla de una distopía como la de Black Mirror, que es pasado mañana. Claro, ¿no? O Years and Years, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y Years and Years también. Sí, sí, sí. Que es ya mismo. Es ya mismo, es interesante. Sí, es interesante. Sí. Salvo que, como dice Greta, ya empecemos ya, ¿no? Y que gane el AME. Y que gane el AME. Es muy interesante lo que decían de la diferencia entre Blade Runner y Truman Show. Uh-huh. La ciudad va quedando dividida en esas dos partes. Sí, la parte cyberpunk destruida y la parte que es un paraíso pero vigilado. Totalmente. Bien, ponemos un tema.